Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy es El Vuelo, con guión de Johnny Cattings y dirección de Robert Zemeckis. ¿Y quién es Zemeckis?, se preguntan ustedes. Pues él nació el 14 de mayo de 1952 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Tras finalizar sus estudios de arte y ciencias cinematográficas en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles comenzó su andadura en el mundo del cine con dos filmes, Locos por ellos y Frenos rotos, que fueron sendos fracasos, lo cual no le hizo albergar demasiadas esperanzas sobre su carrera. El éxito le llegó con Tras del corazón verde. Este fue en 1984, un año más tarde. El filme Regreso al futuro, producido por Steven Spielberg, y del que luego llegarían dos entregas más. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una comedia de clave policíaca con la participación de la compañía Disney, que mostraba cómo la pantalla podía ser un espacio compartido entre dibujos animados y seres reales. Y en 1992 llegó La muerte os sienta tan bien, una tragicomedia macabra con sorprendentes efectos especiales, pero el mayor éxito de su trayectoria cinematográfica fue la película Forrest Gump. Esto fue en 1994. En el año 2000 dirigió Lo que la verdad esconde, y más tarde, Náufrago, cinta que narra la historia de un hombre que, como Robinson Crusoe, sobrevive durante 4 años aislado en una pequeña isla del Pacífico. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del filme que nos ocupa el día de hoy, de Stephen Duffy y Steven Page, Alcohol. Alcohol, alternative to Amigas y amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo, gracias al cual salvan la vida un centenar de pasajeros, el comandante Whip Whitaker, que piloteaba el avión, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, cuando se pone en marcha la investigación para determinar las causas de la avería, se descubre que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor Fernández, pueden llamarnos al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bueno, bienvenido profesor Fernández, buenos días. Luego usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, bienvenido nuevamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, a veces es difícil opinar o tener un criterio adverso en cierta medida sobre un filme que ha sido tan multipremiado. Pero cuando uno hace un análisis desde el punto de vista técnico, no puede fijarse en esos premios. Sobre todo teniendo en cuenta a veces las características de esos jurados. Por ejemplo, el Oscar se sabe, porque durante mucho tiempo estuvo oculto cómo ha sido hasta ese momento la integración de ese jurado. Pero dos periodistas norteamericanos, desde luego, descubrieron, hicieron toda una investigación y descubrieron que desde esos ciento y tantos intelectuales que forman el jurado del Oscar, había características muy peculiares, como por ejemplo la edad promedio de ellos estaba en los 60. O sea, eso ya te marca cierto conservadurismo. Además que, había otra integración, ellos hicieron descubrimiento de que el 2% eran de raza negra, o por ejemplo que el 0 no sé cuánto punto era de latinos. O sea, ya se sabe más o menos cuál es la tendencia de esos jurados. Pero lo que más siento yo desde mi punto de vista técnico, desde el punto de vista de la dramaturgia, es que muchos de ellos no saben dramaturgia. Son de distintas especialidades, pero no saben dramaturgia. Entonces uno se explica a veces que se premien sobre todo guiones que no son perfectos, que tienen alguna deficiencia. Uno no puede sostener la calidad de una película solo en la buena actuación de un personaje. En este caso, por ejemplo, Denzel Washington, que como todos sabemos es un excelente actor, hace un trabajo muy meritorio en esta película. Y la película tiene otras virtudes, pero también tiene dos defectos fundamentales. Vamos a hablar de eso. Aquí el Chicago Tribune opina que Fly, o sea, El Vuelo, la película que nos ocupa, es emocionante y realmente fenomenal, porque además de que nos mantiene enganchado con su técnica narrativa, no nos dice qué pensar ni cómo juzgar a su imprudente pero carismático protagonista. Aquí empieza la gran contradicción mía con ello, porque efectivamente cuando uno trabaja con géneros no realistas, que como hemos dicho muchas veces ya en este programa, son el melodrama, la farsa y la tragicomedia, son puro divertimento, y uno ahí puede ser moralista el mensaje puede estar a flor de piel. Pero cuando trabaja con géneros realistas, como es este el caso, lo conceptual debe quedar oculto. O sea, vamos a respetar la inteligencia del espectador y no vamos a decírselo todo. En esta película, como espero demostrarlo al final de mi segundo comentario, la película es muy conceptualista, o sea, todo lo dice, su mensaje está a flor de piel. Y ese es un gran defecto lamentable en una película que, repito, tiene otros valores. Otro problema de la película es su extensión, o sea, su metraje. La película dura 2 horas y media y es innecesario. Es innecesario por lo siguiente. Se ocupa, por ejemplo, digamos, para tener una medida exacta, que una película como esta, una película comercial, porque esta es una película comercial, el punto de giro, o sea, la complicación de la historia, por lo regular, y sobre todo en el cine norteamericano, que son muy pragmáticos, el punto de giro debe surgir del minuto 12 al minuto 15, como decíamos antes, en el tercer rollo de la película. Pero en esta película, en lugar de surgir del minuto 12 al 15, sale en el 53, o sea, casi una hora después de comenzar, o sea, casi una hora de exposición de la película. Y vamos a decir por qué le sucede esto, porque se demora demasiado tiempo en la caracterización de un personaje que no es vital para la película. O sea, Webb, que es el protagonista, es el capitán del navío, que también es alcohólico, viene con su trayectoria normal, pero paralelamente a esa trayectoria de exposición hay un personaje que es Natalie, que es una drogadicta. Entonces se da la agonía de ella por la droga, sale el desespero de ella. Todo esto son escenas que lleva y alarga demasiado la exposición. Y vamos a decir por qué la alarga. Después se ve que ella, en la búsqueda de la droga, llega a un lugar donde están filmando una película pornográfica y exige que le den la droga. Y hay escenas con personajes que después no son importantes en la película, que se demora demasiado, le dedica demasiado tiempo a caracterizar a este personaje hasta que al final logra la droga y se calma un poco ella, ¿no? Pero todo esto era para nada más que para caracterizarla a ella como drogadicta. Sin embargo, después hay una escena cuando él ya está, después del gran accidente, que es un gran logro del cine norteamericano, o sea, la escena del accidente, cómo el avión sufre el accidente, está muy bien filmada. Entonces, después que el personaje de Webb, el capitán, está en el hospital reponiéndose de los golpes que recibió con el accidente, él va a fumar y sale fuera del hospital a fumar y se encuentra con este personaje, que para caracterizarla como una drogadicta sencillamente bastaba con empezar a ella y que apareciera por primera vez a ella en esa, porque su característica durante todo el tiempo es que ella domina la drogadicción y entonces intenta que él salga de esa adicción que tiene a la bebida y a la droga. Bueno, pues le dedica mucho tiempo a este personaje, que es un personaje que en un momento de la historia desaparece. O sea, no es tan vital ella, bastaba con que empezara su trayectoria cuando él la conoce en el hospital. Y todas las escenas de caracterización que tiene al principio sobraban de la película. Por eso es que la película es tan extensa, dura 2 horas y media la película, cuando no tenía necesidad de eso, y dura por cosas que no son fundamentales en la película. Esos son los dos defectos que yo le encuentro a la película, porque por demás ya hablé del accidente, ya hablé del el magnífico trabajo actoral de Denzel Washington, pero tiene esos dos defectos, que es muy conceptual la película, y por demás es el metraje, es demasiado larga, y es por gusto, porque no son escenas vitales al avance de las acciones dramáticas que viene desarrollando. Esos son los dos defectos que yo le encuentro a esta película. Bien, profesor, de nuevo vamos a la música de David Mason, Feeling Alright. Since I

conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, pues tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme El Vuelo, con guión de John Gaddins y la dirección de Robert Zemeckis. Su turno, profesor, lo escuchamos. Sí, vamos a sostener con base teórica lo que hemos dicho en el primer comentario. El exceso de caracterización de Nicole, que es el personaje, la drogadicta que al principio conoce él y que le dedican demasiado tiempo, y lo moralizante que es la película, o sea, la larga extensión de la película y lo moralizante que hay. En relación con lo moralizante, estoy sostenido en algo que un excelente teórico de la comunicación, Teodoro W. Adorno, dijo lo siguiente: cuando más perfecta es la obra, tanto más ausente de ella están las intenciones. La intención de esta película se ve, sobre todo al final de ella, es demasiado evidente. Y eso un poco, que repito, como que le falta el respeto al espectador. Es decir, ustedes no son inteligentes, por lo tanto yo tengo que dárselo todo masticadito. Ese es un gran defecto de esta película, que es lamentable porque, por demás, ya lo dije, tiene también muchas virtudes. También decía Goethe en relación a esto, cuando, Goethe, el filósofo, escritor alemán que todos conocemos, dice, cuando dijo con palabras más o menos así: pedirle al artista discursos moralistas es echarle a perder la obra. El arte educa cuando ya no se espera eso de él. Eso es importante, sobre todo, yo no digo, él generalizó, dijo el arte. Tendríamos que preguntarle a Goethe si considera que los géneros no realistas no es arte. Yo considero que sí, que es arte. Ni siquiera me atrevería a decir que es arte menor, porque hemos visto muy buenas tragicomedias o incluso hasta muy buenos melodramas muy bien hechos, pero tienen sus características. Por ejemplo, el lenguaje de estos géneros no realista es naturalista, todo lo dice, todo lo expresa, es un divertimento y por lo tanto hacerlo bien hecho es arte también. Pero bueno, él generalizó, más bien yo ubico esta opinión de Goethe en los géneros realistas, o sea, la pieza, que es la más realista de todos los géneros, la comedia y la tragedia. O sea, aquí en esos géneros realistas la intención debe estar oculta. Desde que Gustavo Flaubert empezó con su técnica de objetividad, o sea, que no se vea la intención del artista que hay detrás, del escritor o del dramaturgo, queda como, se evidencia ahí que queda con mucha elegancia y respetando siempre la inteligencia del espectador. O sea, que el espectador saque sus propias conclusiones a partir de lo que tú le estás mostrando, o sea, poner los personajes en una situación determinada y que el resultado de ese enfrentamiento salga al contenido de lo que tú quieres hacer ver, de lo que tú quieres hacer sentir o de lo que tú quieres que se entienda o tu opinión sobre la vida. Entonces, eso es elegancia. Aquí en esta película se falla y ustedes me van a permitir por su extensión, pero yo quisiera leer el parlamento final, cuando ya el personaje entiende, ya él en un momento determinado, él niega durante toda la película que lo acusan de él estar alcoholizado, y él lo niega en todo momento. Incluso el abogado del sindicato y un amigo de él que está al frente del sindicato tratan de ocultar en que él estaba alcoholizado, porque realmente lo que hizo él en el avión, a pesar de tener alcohol en la sangre, no fue lo que produjo el accidente. El accidente se descubre que fue un tornillo que de la parte de atrás del avión que falló, y eso fue lo que produjo el pero de todas maneras descubren que él tenía alcohol en la sangre. Entonces él durante todo el tiempo lo está negando, pero al final de la película, que eso es lo lamentable, hay un largo monólogo de él, o un parlamento, vamos a llamarle así, un parlamento donde se ve lo moralizante, la intención que tenía tanto el guionista como el director. Dice al final de su monólogo, dice: era el final, se acabó. Fue como si hubiera alcanzado el límite permitido de mentiras en una vida. No podía decir una mentira más. Quizás soy tonto, porque si hubiera dicho una más, me habría salido de este problema. Habría conservado mis alas. O sea, se refiere a volar, ¿no? Uh-huh. Y mi falso sentido del orgullo. Y lo más importante, hubiera evitado estar encerrado aquí con ustedes. Gente tan amable. Se refiere a los presos. Los últimos 13 meses, pero aquí estoy y estaré aquí los próximos 4 o 5 años de mi vida, lo cual es justo. Traicioné a la opinión pública. Aquí viene lo moralizante. Así me lo explicó el juez. La FAA, la agencia de vuelo, me retiró la licencia de piloto, lo cual es justo. Mis probabilidades de volar son casi nulas y lo acepto. He tenido tiempo para pensar todo eso y he escrito un poco. He escrito cartas a las familias que perdieron a sus seres queridos y algunas escucharon mis disculpas. Otras nunca lo harán y yo lo entiendo. También me disculpé con las personas que trataron de ayudarme, pero yo no quería ni podía escuchar. Personas como mi esposa, mi ex esposa y mi hijo. Y como dije antes, hay quienes nunca han de perdonarme, pero al menos estoy sobrio y doy gracias a Dios por ello, porque por primera vez en mi vida soy libre. O sea, aquí está lo moralizante. O sea, eso, esto que él acaba de expresar, ya yo lo había entendido. Ya lo había entendido cualquier persona de mediana inteligencia. Había entendido que lo castigaron y que él había reconocido todo eso. No era necesario ese parlamento tan extenso y tan moralizante. O sea, que recibió el castigo y él lo es. Es como decir, no se porten como él. O sea, y no hacía falta que nos los dijeran, sencillamente se había apreciado con lo que había pasado en la película. Eso es un reproche que se le hace a la película. Y el exceso de caracterización de personajes que no son tan vitales en la película, porque, digo, ese mismo personaje de Nicole, de pronto, casi a mediados de película, desaparece y viene a surgir una foto cuando él ya está en la cárcel, en la celda, que él tiene una foto en la pared de ella. Quiero decir que volvió, pero no se realiza. O sea, no era necesario esa larga en la exposición, esa larga caracterización de Nicole cuando no era un personaje vital para el desenlace de la película. Y finalmente, amigas, amigos, otro tema musical utilizado en este filme de Don Nix y Brian May, Going Down. Thank you. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Jonathan Guinness elogia la actuación de Denzel Washington y dice que él solo es la película, profesor. Bueno, yo creo que la actuación de él es meritoria. Pero, repito, una película no se puede juzgar solamente por la calidad histriónica de su protagonista. Hay otros elementos que le fallan a la película. Por su parte, Caterina Barrete le pregunta que si usted no cree que la secuencia del accidente aéreo es la mejor que se ha producido en el cine. Bueno, yo no podría ser tan categórico porque no he visto todo el cine que se ha hecho en el mundo. A veces descubro que hay países que tienen una filmografía estupenda y yo no la conozco. O sea, no podría dar una opinión tan categórica, pero sí es una excelente secuencia la del accidente, muy muy veraz. Se ve, pasa el avión, pasa por arriba de la torre de una iglesia y la derrumba, y todo eso se ve. No, a veces tú ves y tú dices, esto es puro 3D, ¿no? Y se ve, pero aquí no, aquí se ve con mucho realismo. Está muy bien logrado esa escena, esa secuencia del accidente. También participa Camilo Andrade y él nos pregunta que si es una tragedia o una comedia. Al final lo confunde, ¿no? Sí, bueno, pero hay... ¿Qué sucede? Que lo que confunde es que como está la tragedia del avión, pero la tragedia del avión es el detonante de la historia, o sea, verdaderamente empieza el conflicto después del accidente. O sea que el accidente es el detonante de la historia, no es el clima. Y hemos dicho aquí en este programa muchas veces que el género se determina por el tipo de solución que tuvo en el clímax la historia que nos cuenta. Y la solución que tuvo esta película es es verdad, él se ha dicho y lo hemos dicho mucho en este programa que para que haya una comedia tiene que haber un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio. Este personaje tiene un vicio, o sea, la droga y el alcoholismo, y al final él supera esa, o sea, elimina ese mal, por lo tanto, y lo reconoce. Ya hemos visto el monólogo, el parlamento largo donde él lo reconoce, pero además lo reconoce simplemente cuando él dice, sí, soy alcohólico en este momento, estoy borracho, cuando él está declarando que está muy controlado, pero ahí se ve porque durante toda la noche estuvo bebiendo también, y él ahí lo reconoce. Bastaba con ese tipo de solución para decir nosotros que es una comedia. Repito, da el tema serio por el accidente, pero el accidente del avión es el detonante de la película, no es el clímax. Natalie Márquez piensa que la película es innecesariamente larga. Claro, ya lo hemos expresado, que tiene mucha caracterización al principio de cosas que son innecesarias. No había que caracterizarlo, repito, ahí cuando él sale a fumar en el hospital, que se conoce a Natalie, ella se presenta como que está recuperándose de su mal, y ahí bastaba. Ya de ahí en adelante el personaje es válido, pero todo lo que lo antecede es por gusto. Por su parte, Nelson Solórzano dice que le encantó la actuación de John Goodman y que le recordó al personaje que hizo en El Gran Lebowski. Pues a mí no me gustó precisamente por eso, porque me recordó el personaje del Gran Lebowski. O sea, es un personaje, es algo, un recurso que se utiliza mucho en el melodrama. Hay un personaje que es el cómico, ¿no? Entonces él vino a ser el cómico aquí, pero no le aporta, su comicidad no le aporta nada de eso. Y a mí, todo lo contrario de lo que le sucede, a mí me chocó el gran parecido que tiene con el personaje del Gran Lebowski y de los hermanos Coen. Robert Pierre Vélez dice que le gustó el filme, pero que le sobran personajes, como por ejemplo la mujer del protagonista y otros que no recuerda. Sí, yo considero que también pasa. Ahí cuando él sale a fumar, que conoce a Nico, hay un personaje que tiene cáncer y tiene una filosofía de la vida que es un poco el planteamiento que se quiere hacer en la película. También es muy conceptual. Ese personaje no aporta nada, no, que no sea conceptos, que repito, en un género como este, no deben estar a flor de piel, sino debe quedarse para que uno mismo, el espectador, saque sus conclusiones. Bien, profesor Fernández, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da esta película? Yo le doy un 8, por esos defectos que tuvo, porque además tiene muy buena fotografía, tiene muy buena música. De la actuación ya hemos hablado, no solamente de la de Washington, sino de otros actores que están muy bien también. O sea, los defectos que no encuentro es el exceso de conceptualización y la extensión por el exceso también de caracterización de personajes que no son vitales. Amigas y amigos, llegamos ya al final de nuestro programa. Esto es todo. Pues queremos agradecer al profesor Fernández y nos despedimos agradeciendo también la participación desde cabina de Diego Salazar, Daniel Castellanos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.